La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ¡29 de junio! Es día sábado, pero es también la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, apóstoles. Como ayer fue solemnidad también, pues no se pudo celebrar la misa vespertina de la víspera. Pero hoy sí, todo el día tenemos la misa del día. Grandes hombres, ¿cómo les debemos a Pedro y Pablo? Dejemos que la palabra que la Iglesia proclama este día nos indique el porqué. Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora solo espero la corona merecida. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Tú eres Pedro, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Respondemos en solemnidad del Salmo 33. El Señor me libró de todos mis temores. Día de San Pedro y San Pablo. Tres puntos en nuestra reflexión. El primero. Volvemos otra vez a Juan el Bautista. ¿Por qué es tan querido? Volvemos a la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué pegó tanto esta devoción? Hoy preguntémonos, ¿por qué son tan admirados y queridos estos santos, Pedro y Pablo, apóstoles? ¿Será nada más porque así lo predicaron y lo trajeron los misioneros a nuestro México, a nuestra tierra, o los misioneros hacia otros países? Ciertamente que no. Volvemos a la fe de la gente sencilla, a esa lectura que hace el corazón de la fe de la gente sencilla. Intuye que son discípulos, que son los primeros cristianos, los primeros apóstoles, que creyeron en Jesús y que lo dieron todo por Jesús. Quizá nuestra gente sencilla no se explica todo, no sabe todas las circunstancias, pero lo intuye. Esta gente fue coherente, lo vivió. Y además, pues en las diferentes circunstancias en la vida, pues necesitamos en la Virgen María el socorro, en los santos y apóstoles la intercesión, la ayuda. Y un homenaje de veneración a estos grandes apóstoles ha quedado en el nombre, junto con el nombre de Juan, junto con el nombre de María, junto con ellos los nombres Pedro y Pablo son de los nombres más usados en el occidente cristiano, como nombre y como apellido. Peterson. Pablos en español, recuerdo en el antiguo yugoslavo, Pavlovich, hijo de Pablo. Es un homenaje, es una muestra no solamente del cariño. Cada vez admiro más la profundidad de la fe sencilla de nuestra gente. Un segundo punto de reflexión. Pedro, Pablo, contrastantes, siempre van juntos. La tradición de nuestra iglesia ha tenido la sabiduría de relacionarlos, Pedro y Pablo. ¿Por qué esta relación? Pues es muy significativa, ¿eh? Mientras Pedro es el iniciador inmediato de la misión, no muy tarde le va a seguir Pablo. Pedro, pudiéramos decir, es localista, en el mejor de los sentidos. Pablo es un misionero al que no lo detenía absolutamente nada. Pedro, un poco más arraigado a los orígenes judíos. Pablo, un poco más extrovertido, más libre, diríamos, por su formación. Quizá también, era ciudadano romano. Pedro, más conciliador, quizá por el encargo histórico de encabezar a los apóstoles. Hoy lo escuchamos en el Evangelio, tú eres Pedro. Pablo, pues no sé, más atrabancado, a lo mejor por la misma libertad que le daba su proceso de conversión. La iglesia, la tradición de la iglesia, los ha relacionado siempre. Tercer punto de nuestra reflexión. ¿Qué aprendemos hoy nosotros, discípulos en el siglo XXI? Esta es la iglesia. Estas dos tendencias o perspectivas han convivido sanamente desde los orígenes cristianos. Se han interrelacionado de manera significativa. Se han cuestionado mutuamente. Y siempre, siempre se ha salvado la comunión. Siempre. Sí. Son muy notorias en la historia cuando no se vivió desde la comunión la diferencia. ¿Qué otra razón? Estas dos perspectivas de la fe. ¿Usted cree que nada más se puede agotar la fe de una manera? No, no, no. La predicación, la misión de una manera, de ningún modo, Estas dos tendencias se necesitan para hacer convivir Pedro, la institución, Pablo, el carisma, Jerusalén, el centro, con los confines de la tierra, la preocupación por las raíces propias, pero al mismo tiempo la apertura a las raíces de otros. Quizás y seguramente por eso nuestros primeros hermanos en la fe no solo hicieron convivir sus posturas tan diversas en el marco de una sana comunión, sino que además estaban seguros que habían muerto teniendo ambos el reino de Dios como causa y ser discípulos de Jesucristo como razón. Y hasta yacieron sus restos en un mismo lugar. Por eso la tradición de la iglesia los asocia y los venera y celebra en un mismo día. San Pedro y San Pablo, apóstoles. Felicidades a todos los Pedros, a una que otra Petra que queda todavía por ahí, a todos los Pablos y Paulinas. Es día sábado. Es día sábado. Descansa, celebra y anticipa también el domingo. Buen día.